Un repoludo gaitero de pano se dan vestido como un príncipe cumprido, cariñoso falangueiro. Entre un mozoso primero, en las ciudades sin par, tiña costumbre en cantar a la por el mañanciña con esta miña gaitiña, al nena se engañar. Con esta miña gaitiña, al nena se engañar. Siempre por la vila entraba con aquel de señorío, siempre con pochante brío, con tambor se acompasaba, y si una gaita sopraba, era tan doce soprar, que ben fixera en cantar, alo por a mañanciña, con esta niña gaitiña. A nena se de engañar con esta miña gaitiña, a nena se de engañar. Todas por él relocaban, todas por él se morrían, si o tiñan cerca chorrían, si o tiñan longe choraban, mal pocado non cuidaban, que caquel seu frolear tiñan costume en cantar a la por a mañanciña con esta miña gaitiña, a nena se de engañar. Con esta miña gaitiña, a nena se de engañar. Camiño de romería debaixo dunha figueira, cántame niña solteira, quero te lle repetía, e el que a gaita respondía, por a todas embaucar, pois ben fixera en cantar, alo por a mañanciña, con esta miña gaitiña. A nena se de engañar con esta niña gaitiña, a nena se de engañar. E las loquiñas bailaban e por xunta del corrían, cegas, cegas que non vían as espiñas que as cercaban, pobres palomas buscaban a luz que as iba a queimar, pois que el soupera cantar a la por a mañanciña. O son a miña gaitiña, a nena se de engañar. O son a miña gaitiña, a nena se de engañar. Fiadas que contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deran yo seu pensamento, y el que de amor es sedento, quixo a todas engañar, cando as viu dispois chorar, cantaban as mañanciñas, non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar, non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar.